En la mañana de Del Plata. Bueno, 7:41 minutos, recordamos 17 grados la temperatura en la ciudad, con cielo despejado. Muy bien. Y hoy comentábamos, ¿no? Segundo día de paro docente, ayer una impresionante multitud en la avenida Callao, reclamando allí también a algunos de los exponentes y dirigentes sindicales, un paro general de la CGT. Hoy esta movilización al centro de la ciudad, que todos descuentan va a ser también imponente. Está en línea uno de los convocantes, Hugo Yasky, secretario general de la CTA. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde Del Plata. ¿Qué tal? Buen día a todos. A ver, Hugo, primero un balance te iba a pedir de la jornada de ayer de lucha docente en la calle, igual que hoy sigue con el segundo día de paro, ¿no? Sí, yo creo que fue impresionante la marcha. No hay antecedentes, habría que remontarse quizá 3 décadas atrás para encontrar una marcha de esa magnitud. Y por otro lado, acompañada por un paro nacional que fue una cachetada contundente en el rostro al ministro de Educación de la Nación y al propio presidente de la Nación, que tuvieron que buscar una escuela en una alejada localidad de la provincia de Jujuy y hacer apriete maestra por maestra para lograr que una parte de los docentes tuviera, junto con una parte de los alumnos, en la inauguración de un ciclo lectivo que poco menos parecía un set de televisión. Creo que es un presidente que tiene que viajar mucho para encontrar un lugar desde donde inaugurar el ciclo lectivo, y que hoy no quiere escuchar ese clamor que está instalado no solamente entre los docentes, en la comunidad educativa. Hay que llamar a la paritaria nacional y hay que respetar la ley de financiamiento educativo, que dice que una parte del salario de los docentes se paga con fondos nacionales. Si eso no es así, volvemos al viejo esquema que existía en la época de Cavallo y de Menem, donde era el ministro de Educación sin escuela y sin docente. Pero si el gobierno pretende eso, que lo diga, que vaya al Congreso, que reúna los votos que hacen falta para derogar la ley de financiamiento educativo y la paritaria nacional docente, y no que haga como ahora, que viola alegremente la ley y le tira a los gobernadores el trabajo sucio de imponer un 18% cuando el costo de vida está por lo menos duplicando esos valores. A ver, Hugo, una cosa que leía hoy en la tapa de La Nación, dice: Vidal impulsa sanciones contra los gremios docentes, busca castigos económicos y la revisión de la personería jurídica. Recordame algo, ayúdame a hacer memoria. ¿Qué gobierno le pudo torcer el brazo a los docentes desde el retorno de la democracia para acá? No, no hay ningún antecedente que haya terminado con lo que pretende este gobierno, que es borrar del mapa las organizaciones gremiales docentes, extirpar la demanda y mandar a los docentes a trabajar como si fueran autómatas y con la cabeza gacha. Eso no tiene precedente, y mirá que enfrentamos situaciones muy duras. Muy duras. Sí, muy duras. Hoy hablábamos de la carpa blanca, pero también de la López Murphy. La carpa blanca... Sí. La marcha blanca, las luchas contra la reforma educativa y la municipalización, marcha donde donde teníamos que sortear obstáculos como si fuese una especie de juego de esos de pantalla de los pibes, situaciones muy duras, y nunca se logró apagar un reclamo sobre la base de la prepotencia, la fuerza, el desprecio y la agresión a los docentes. Este gobierno, por ejemplo, hasta ayer sostenía que el paro no era el paro de los docentes de la Argentina, era el paro de Varadel, el malo, el ogro, contra esa persona inocente, buena, libre de todo pecado, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y esa especie de fábula, de ficción, que ideó Durán Barba y algunos de los que lo acompañan, se desvaneció cuando no solamente la multitud en frente al Ministerio de Educación demostró que es un gremio, que es una conciencia de defensa de la escuela pública la que reclama, sino además todo el país parando. Bueno, la cercanía, Hugo, con el paro de hoy de alguna manera desdibuja esas presuntas responsabilidades individuales que intenta establecer el gobierno con el paro docente, lo emparenta con la situación más general. ¿Qué expectativas sobre la marcha de hoy? Y va a ser también, yo creo que lo decía hace unos días, marzo va a tener movilizaciones que van a marcar profundamente el resto del año. No se vuelve de estas movilizaciones ni los docentes ni los trabajadores con las manos vacías. Si el gobierno quiere seguir aplicando este brutal ajuste, porque ahora estamos hablando de eso, claramente, es un brutal ajuste que pretende, en un país que no va a tener una inflación del 18%, ayer lo anunciábamos en la UMED, la inflación ya en el cálculo más optimista va a estar 10 puntos por encima del 18%. Entonces pretender que los asalariados se resignen a vivir con un 18% cuando el resto de la variable de la economía es el propio gobierno el que las empuja para arriba, como en el caso de las tarifas, es querer gobernar en contra de la voluntad de la inmensa mayoría, y por eso entiendo que la marcha de hoy va a ser multitudinaria. Creo que las calles de Buenos Aires van a quedar chicas para albergar a los trabajadores de la CGT, de las 2CTA, de los movimientos sociales, a los pequeños y medianos empresarios que también participan, a los pequeños productores y a los ciudadanos de a pie comunes, que sin concurrir a tal o cual convocatoria van a ir porque sienten que hay que salir de la calle a pedirle a este gobierno que cambie la política. No se puede seguir gobernando solamente para los 4 o 5 vivos que se están llenando de dinero en los bolsillos y hundir el mercado interno, hundir los salarios, hacer desaparecer la pequeña y mediana empresa. Eso ya nos llevó a una crisis inédita a fines del 2000 y no queremos volver al mismo sitio. La última, Hugo, y tiene que ver con el paro general. ¿Sale hoy o no sale hoy la convocatoria allí desde el palco? Yo creo que sí. Creo que será cuestión de días más, días menos. Entiendo que el clamor está instalado. Entiendo que el paro general no se puede seguir postergando. Y creo que hoy los tres oradores van a coincidir en que ese es el camino que sigue. Bien. Hubo una...